pois pues baixamos un poquinho a música, que xa estamos escoitando a música, porque temos a sorte, para nos é unha delicia poder ter a Ricard Rosa que conosco aquí na radio, nos estudios, para poderemos que nos explique varias cousas. Ademais, estamos co seu disco Río Delta. Vamos a ver, damos ya benvida a Ricard Ross, membro do grupo Folk, sí. Río, non? Que ademais ven a presentarnos pois un traballo extraordinario que teñen previsto para xa, inmediato, non? Sí, a próxima semana. A próxima semana, non? Pois moitas gracias, Ricard, benvido. Celtas al Delta, non? Sí. Esa xira que vamos facer con os nosos amigos galegos de Ferrol, que sí. Llamanse Boj. Boj. Tiñamos moitas ganas de poderles convidar a venir a nosa terra. Moi ben, estamos moi do 26 ou 28 de outubro, non? Eso o sea, que todos os que queiran saben que as interpretacións e o sitio onde poder escoitalos será música irlandesa, escocesa e con toques galegos. Río. No, música catalana. Non podía faltar. De xira polo Delta, como dicen sí. Eles, que poderán velo en varios lugares, non? Na Masía, na Colonia Güell, en Esplugas. En o Festival Arrelat, non? Eso mismo. Ademais, en distintos horarios, para que toda a xente poda, que poidan poda asistir. Venir, asistir, música familiar. Podemos facer un concerto na noite, na Masía, o día 26, o vernes. Despois o sábado vamos a facer unha sesión vermut na Colonia sí. Güell, un sitio emblemático. Sí, desde logo, precioso. Sí. E despois un concerto máis de tarde que vamos a facelo en Esplugas. No. Así pois teñes moitas opciones para vernos. Sí, sí, sí. Hai moitas opcións, algún deles además con precios máis que populares. Sí, sí. 5 euros. 5 euros. Sabes, sí. O sea, casi sí. Con eso non facilita bueno, ni 5 euros. 5 euros xa os vale o disco solamente que vayan a mercar. Sí. Bueno, fálanos de Río, un chisquiño, porque Río ten, tivo, polo menos neste último mes, varias actuacións acompañando a grandes artistas tamén. Sí, estuvimos no pasado setembro con o gran gaitero Anxo Lorenzo. Anxo Lorenzo, no Apolo. No Apolo. Ademais, estuvimos no Mercat de Música Viva de Vic. Este verán hemos estado xirando por moitas plazas, desde Mallorca, sí, sí. A Cornamusama Festival, ademais da Plaza del Folk. Uh-huh. Hemos hecho más de 15 conciertos. Caray. Presentando o disco. Está moi ben, desde maio hasta agora. Un disco que ademais ten unha presentación especial. Especial, sí. Extraordinaria, porque, bueno, diferente do que sí, se acostuma. Sí, do que vemos normalmente, ¿no? Unha cousa cuadrada, non, en este caso é un... Un triángulo. Sí, queríamos, como o Delta teñe cuadrilático, sempre... Cuadrilático, o triángulo. Sí, un triángulo, como teñe o Delta, sempre teñe esa representación sí. ¿No? Triangular. Queríamos facer ese guiño no diseño. Ademais, a foto é do final do Delta aquí. Do Delta de Llobregat. Sí. Donde había pues las aduanas. Sí, sí. La playa del semáforo. Sí, ajá. Señor. Sí, señor. Bueno, recollendo cousas precisamente sí. Moi achegadas á terra, non? Sí. Da tradición propiamente dita, non? Sí. Falando da tradición, vos hasta acompañades unha gaita que non é nin galega nin escocesa. Sí, no, nin galega. Nin galega, sí. Sí, eu toco a gaita irlandesa. Irlandesa. Que se llámase Ilian Pipe. Ilian Pipe. Es, la traducción quere decir a gaita de codo. Exactamente. Sí. Porque se infla con a mancha. Sí. Eu toco, ademais do sac de xamex e a gaita galega, tamén toco a Ilian Pipe, a gaita principal con a que facemos os temas, Río. Moi ben, moi ben. Mm-hmm. Bueno, Río está composto por varios elementos que é fusión de outros tipos, de outro grupo, digamos, digamos que conformastes des outro grupo, un grupo que xa ten un arrel, como din os sí, catalás, sí. Que moi moi fondo no Baixo Llobregat, non? Sí. Cuáles son dos compoñentes? Pois tenemos a Arnau Barrios no violín, tenemos a Ivo Xadé al contrabaixo, despois temos a Pau Viñolas no acordeón, a Xisco Cardona na guitarra, Rubén Fajardo no buzuki, o mismo nas frautas e gaitas. E ti, no, frautas e gaitas, bueno. Sí, señor, sí. Bueno, e despois o grupo folk, bueno, o grupo con música galega, pero tamén irlandesa, sí. Boj, non? Sí, Bach. Non é a primeira vez que venen aquí. Viñeron o Rubrifolcum, o festival que organizamos nosos, no ano 2015. Tiñamos as ganas de facer unha xira con eles. Están sonando de fondo. Eles son Fausto Escrigas nos Whistles e Buzuki, Pablo Vergara no Bodran. Despois temos a Hanna Kitsch no violín e o baile irlandés. Rubén Gómez na guitarra. Que por certo, poden haber en YouTube que ten unha interpretación aí, ademais bailando, non? Unha peza que eles interpretan. Ela baila sempre. E despois tamén está Matthew Ward, que nesta ocasión non pode venir. Despois temos a Ricardo Mourinho nas gaitas e flautas tamén. Cando a Galicia. Cando va esa espina ganas. Que está clavada aí, non? No ano 2013 xa estuvimos en Galiza, mas temos ganas de volver esta xira con eles aquí e como o inicio de unha relación que queremos que siga e que siga en Galiza. Vale, moi ben. Bueno, amosaredes a vosa música e a música que eles mesmos aportan e tal, pero creo que hai unha fusión moi grande entre vos dos como grupo, non? Sí. Seguro que deste traballo seguro que sairán cousas interesantes. Sí, mas, non? La intención es facer algunhas colaboracións conxuntas. Eles han colaborado en noso disco, Pablo Vergara no Bodran, no anterior disco que se chamaba Abans tot això eran camps, tamén colaborou Fausto e Rubén, así que a relación xa vene de facer moitos anos. A intención é facer algunos temas conxuntos nos concertos. E iso. Claro. Bueno, ya mostrárselo a todos los que disfrutan do folk, que non teñen por que ser precisamente galegos, ¿no? No. Exactamente, a participación da xente nos vosos concertos é moi diversa, ¿no? Sí. Lógicamente... Nosos sempre decimos que Riu pode gustar a moita xente, desde o máis pequeno da casa hasta o máis maior. Eso é o que nos gusta de facer, ¿no? De traer a música folk a escenarios que non é normal que estén normalmente, ¿no? Como a Masía ou como as festas maiores máis alternativas, ¿no? Sí, porque eu xa sei da vosa trayectoria, porque estivestes en Irlanda, en Francia, en Italia, sí, en Galiza, e no País Vasco tamén, en Cantabria. O sea que todo ven a ser... Xa leva despercorrido, ¿eh? Sí, ya llevamos casi 250 concertos. Sí. Entón, ya tenemos... Sí. Como decimos en Galicia, xa te despouso. Sí, despouso. Bueno, que a xente pode tamén disfrutar da vosa música. Hai algunha páxina en YouTube e en podéis buscar riumusica.cat. Ali tenéis todos os enlaces, no Bandcamp, o YouTube, Facebook, Instagram, todos. Todas as plataformas. Claro, poñerse o día con respecto a todas esas cosas que en realidad, pues antes era solamente mercar o disco e nada máis, pero ahora xa hai moitísimas posibilidades coas novas tecnologías para que toda a xente poida disfrutar dela. Ademais, si queréis adelantar a compra das entradas desta xira, temos na páxina web o enlace que va directo a Entradium e podes mercar as entradas. E tenes un correo electrónico para conectar con vosco, non? Sí, riumusica@gmail.com. Vale, pois agradecemos moitísimo, de verdade. Vamos a escoitar o primer tema do disco. Sí. Chámase Cecilia, unha peza dun gaitero de Mallorca que hemos adaptado para este disco. Que por certo tamén estivestes en Mallorca. Sí, estivestes nas illas. Sí. Felicitacións. Bueno, pois vamos a escoitar entonces esta peza e seguimos falando, non? Pues precioso. Precioso, desde luego. Primero, a primera peza, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí, primera peza. A primera peza de Delta, ¿no? Que, por cierto, ¿tenga alguna dedicación? O disco. O disco o a peza, ¿no? Bueno, o disco a está dedicado a un sitio donde nosotros hacemos a actividades, que es el Delta de Llobregat. Delta. Nosotros ensayamos aquí en Sant Boi, además, los discos los hacemos en Esplugas. Ajá. A nosa terra e queremos, ademais, é o cuarto disco, Delta é a cuarta letra do abecedario griego e queríamos facer este homenaxe a nosa terra. Pues lógico. Delta, que é o lugar onde vivimos, lógicamente. Sí. Delta de Llobregat, lógicamente. Sí. Bueno, pois nada, felicitacións, moitos éxitos. Que a xente que queira adquirir o CD pode pasar precisamente polos concertos, non? Que sí, vas a facer. Nos concertos mercamos os CDs, ademais tamén, se si o queréis mercar online, podedes enviar un correo no Gmail, riummusica@gmail.com, te mandamos a casa. Sí. Hai moitas opcións, si queres buscarnos no Facebook, no Instagram, Riu Música. Sí. Vale, hay opción. Perfecto. Bueno, ya dijimos varias opciones para poder adquirirlo, pero que es interesante precisamente decir ya a toda la gente que se acheguen, bueno, pues es a esos tres grandes lugares donde está desde 26, 27, 28. En la colonia Güell, ¿no? No, 26 en Vernes, en la Masía, que es bueno, aquí en la Masía, aquí en Sant Boi. Sí, en Sant Boi. A Pretiño a Radio. Sí, Rambla, Pretiño. A Rambla. Sí, es 21:30 horas, van a empezar os BOG. Despois sobre as 10:30, 11:15 vamos a empezar os Riu. Despois na colonia Güell o sábado, as 12 horas, no horario Bermud. Sí. Despois o domingo 28 no Festival Arrela de Esplugas, que é na sala Robert Brillas, va a empezar as 7 da tarde. Vamos a empezar Riu e despois va a tocar BOG. Casal de Cultura Robert Brillas, sí. Na rúa Ángel Guimerá. Muy bien, bueno, pues que teñades moitísimos éxitos, que te agradecemos moitísimo a túa presencia aquí con nosco e que nos contes máis cousas si desexas. Sí, sempre vamos facelo. Sempre. Ademais, hoxe intentado falar galego, ¿eh? Ah, xa che se nota, ademais, non? Quere dicirse que, bueno, anda por entre galegos total. Sí, de verdade, Ricard, que para nós é un grande placer, ademais unha honra o feito de que veñas ti precisamente cada vez que nos desexamos facer precisamente unha cousa tan interesante como a que estades. Bueno, vos sodes que promocionades. Sí, claro. Facedes este festival. Rey folk, sempre estamos a intentar de traer propostas de folk interesantes aquí a Sant Boi, ao Delta do Llobregat. Ademais, pues, de facer música, tratamos de que a xente de aquí poda disfrutar do mellor folk que nosotros coñecemos. Ese é o propósito sempre de facer as cousas para que a xente de aquí non teña que ir a Barcelona a escoitar música. Non, xa teña aquí na casa. Sí, ademais de quer decir, bueno, é unha plataforma para que toda a xente saiba que no Baixo Llobregat faise música, non? Dun xeito. Ademais, vos sabedes que sempre tratamos de traer grupos de Galiza. Sí. Tendes moita relación tamén con eles. Temos ese irmanamento con esa terra. Este verán estuvo en Ortigueira, no festival. También BOG, ¿no? Me parece que también BOG. Sí, él es ganaron o concurso, o proyecto Runas, hace 2 años, no 2016. Además, este año tocaron no PAP Paralaya, que es un sitio emblemático, no Ortigueira. Y fue un festival increíble. Este año hacían 35 ediciones del festival. Sí. Y tuve la ocasión de conocer a los que iniciaron o festival e foi un placer poderles regalar o disco e falar con eles. Sí. Moi ben. Bueno, que foi un disfrute, non? Sí. En realidad, aproveitar épocas, bueno, de vacacións que dedicas precisamente para eso, non? Sí, foi eso. Estuvimos cuatro días en Ortigueira. Ostras. Ademais, disfrutando da música. É un grande festival. Continúa sendo unha mostra de cultura extraordinario, ¿no? Increíble. o que me decía o organizador do primer festival es que non sabía ni que iso iba a ser tan grande 35 anos despois. Sí. Que se iba a convertir no sí, que é hoxe en día, sí, non? Sí, sí. Que ademais ten unha demanda de participación enorme, non? Sí. Nosotros con Río vamos a tratar de ir a tocar alguna vez ahí, con Kia, con otro grupo que teníamos hace 10 años, sí, sí, que tuvimos la ocasión de ganar o concurso del proyecto Runas, tocar en los festivales, fue increíble, como un sueño. Eso es increíble, claro. Además, o intercambio entre músicos, ¿no?, es extraordinario. Sí, sí, y ateliers también, que también hay muchísimos. Sí, muchos. Es increíble o ambiente que respira o festival, toda xente, a hermandade das culturas de todos os... Que non ten fronteiras. Non ten fronteiras, a música é a único lenguaje universal. Sí. Increíble como podes pasar una tarde facendo música con xente de Romanía, Bulgaria, Irlanda, Escocia... Sí. De Asturias, Galicia o Cantabria, es increíble. Sí, sí. Jam session. Sí. En casi todos los esquinas, ¿no? Yo recuerdo una de las tardes que empezamos a tocar a eso de las 4 de la tarde con gente de Bulgaria, y luego vinieron unos romaneses, luego. Sí, unos asturianos, luego unos galegos. Nos levantamos a las 12 de la noche. ¿Qué pasó aquí? Además, claro. Como se hace de noite tarde, ¿vale? Claro. Dices, ¿qué pasó? Claro. Sí, señor. Sí, claro. Engrescades una cosa con otra, y además, buscando sintonías, ¿no? Para poder achegar un instrumento a otro. Sí, siempre tratando de tocar siempre juntos. Es ese sentimiento de hermandad que non existe en otros festivales, que haga cultura celta o dígale como queres o folk mismo, pues facernos estar muy muy xuntos. Sí. Además, eu teño veciños de lá, vai, al lado do pueblo, que estuveron, e hai dos rapaces que tocan música celta, e dicen que aquilo era, vamos, dice, nosotros fomos como pepiolos, dice él, pero cuando nos vimos ali, digo, madre mía, ¿esto qué es? Sí, é increíble o nivel da xente en Galicia tocando, a xente que vene de Escocia, Irlanda. Iso é increíble. Extraordinario. Sí. Ademais, é iso, que xente moi humilde, sempre. Sí. Non teñes nunca problemas con no. Con nadie por chulería nada diso. Xente moi humilde. Tienes los teus ídolos tocando no palco, y después bajan y hacen unas cervezas contigo. Sí. Este año estuvimos hablando con un grupo irlandés Lunasa, que como uno de nuestros referentes, además estuvimos compartiendo pues eso, un ratiño falando. Sí. Y tuve la ocasión de regalarles o CD de Río, además, pues es increíble. Bueno, el poder comentar con esas estrellas do folk. Sí, señor. Bueno, vos estás achegando precisamente esas estrellas. Claro. No. Agradecemos moitísimo, de verdad, de Ricard, que bueno, estes minutiños para nós foi unha delicia enorme. Sí. Sempre que querades. Moitas grazas. Sempre que queiras, desexamos que aquí te los teus micros. Desexamos que teñades moitísimos éxito nesa xira, que porque en realidad é unha xira. Sí, unha mini xira, viña, que pero sí. Eu teño ganas de decir que a xente veña a descubrir os ríos e ademais os bosques, que non temos a ocasión de tenerlos sempre por aquí. Disfrutar deles, exactamente. Tenemos que disfrutar de estos días. Vale. 26, 27, 28 de este mes. Ya saben, queridos oyentes, achegadevos a Masía, a la Colonia Güell. A Colonia Güell. Y a Esplugas. Muy bien. Que líos teredes. Vamos a escoitar un entonces para despedirte. Dos Bog. Vale, sí. Muy bien. Thank you. vamos... Quedo unos por decir una cosa importante, sí, ¿no? Sí. Ricard, digas. Que queríamos regalar dos entradas para alguno de los dos concertos, o para la Masía o para Colonia Güell, quien quiera llamar aquí a Radio Sant Boi, o... Eso, que nos llamen, que nos manden un correo, o que participen un regalo de por parte Facebook. De... O participen por Facebook. Un regalo de parte de Río. Muy bien. Pues agradecerche moitísimo estas dúas, estos dous agasallos, non? Sí. Este CD tan extraordinario, sí. Ya, bueno, ya, ya as dúas entradas para todas as persoas que queiran. As persoas que queiran ir, pois, que se poñan en contacto, que se poñan en contacto connosco a través do Facebook, a través do teléfono, sí, ou un correo. Muy bien. Van tener a entrada libre. Eso. Moitas gracias. Seguimos con pois, Ricard, foi un placer grande de terte aquí. Que xa, a veces comentábamos Xulio e eu que dice, temos que traer a Ricard, temos, claro, que traer a Ricard, mira, aquí estoy. Muy bien. Pois agradecemos che de verdade que estuveras aquí conosco, que en fin, que sigáis collendo éxitos, que sigades, claro, nesa teima. Vamos de... Vamos a tratarlo. Unha aperta. Apertas.